Bueno, seguimos acá en el segundo bloque de taller de radio acá, de Radio Judicial. Bueno, como teníamos pactada la entrevista con el secretario general de los municipales de Lanús, está con nosotros el secretario general Miguel Pedrez. Le queremos agradecer esta entrevista que teníamos pactado en estos días. Así que lo saludamos, está con nosotros también para charlar el secretario general, el doctor Leandro Prieto, de la Asociación Judicial Bonaerense Avellaneda Lanús, también el compañero judicial de Mar del Plata, Gustavo Funes, el que le habla, también el compañero Marcelo Agustina Mitrano. Así que muy buenas tardes, Miguel, ¿cómo anda? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. Bueno, una de las cuestiones que queríamos hablar, en la solidarizándonos respecto a lo que hubiera ocurrido en su sede, la vandalización, y queríamos que darle esta voz de parte de nosotros, de Radio Judicial, para que nos cuente y que estén enterados la sociedad lo que vivieron y lo que ocurrió en ese momento. Bueno, de verdad, gracias. Que cuesta mucho, después de los hechos acaecidos, de lograr visibilidad, porque realmente hay blindaje en algunos sectores de la política y de gobiernos comunales o incluso provinciales, que los trabajadores lo vivimos en carne propia. Nosotros el viernes pasado tuvimos una asamblea para elegir la Junta Electoral. Bueno, fue tenido de una violencia, una barbarie, con barra brava, bueno, de todo, y con algunos funcionarios del gobierno municipal. A pesar de ello, ganamos la asamblea 70-30. Bueno, esto evidentemente pudo haber sido un disparador, la continuación de la violencia, que en la madrugada del domingo violentada la puerta de entrada del gremio, boquetearon un techo también para entrar en finanzas, y hicieron algo que yo debo ser uno de los más viejos dirigentes de la región, es decir, no solo por la edad, sino por los años que tengo de gestión. Empecé con Herminio Iglesias y con Manuel Pinimil, ¿no? Así que puedo, la verdad que sí, seguro, muerto con Juan Belenzo y más el más antiguo que queda en gestión. Nunca, nunca, nunca vi algo tan atroz. Destruyeron absolutamente todo el sindicato y el objetivo era buscar toda la documentación. Tomaron toda la documentación de la asamblea, toda la documentación de la parte de organización con los afiliados. Bueno, una cosa atroz fue. Que más no puedo decir porque todavía estoy impactado, porque mira que sí, sí. Muy humilde. Sí, seguro. Quiero una preguntita. ¿Hicieron acciones judiciales respecto a esto? ¿Tienen alguna novedad? Sé que la información que teníamos, que no vieron ninguna cámara, no vino nadie ni de lo que es el municipio. Recién me acaban de informar que fueron todos los compañeros, menos yo, fueron todos a la sede policial y judicial a hacer las denuncias. Bueno, porque eso es lo que han dicho mis compañeros, incluso un compañero que era sereno, que había salido a cenar, y en esas dos horas y pico que estuvo cenando, comiendo en una pizzería, aprovecharon una zona que quedó absolutamente liberada, a mi humilde opinión. Yo no soy investigador, pero la verdad que había malacate, entraron con malacate, la destrucción de los bustos de Perón y Evita, ¿no? Una cosa, nunca había una cosa así. Sí, y respecto... De parte del Ejecutivo hemos pedido protección a lo que es la seguridad ciudadana, es un grupo del municipio, y bueno, pidiendo algunas garantías, pero sí, No tuvieron respuesta respecto ni de la parte municipal, de la parte del monitoreo... No, ni... De la parte municipal y del monitoreo, nada. Ahora me dijeron los que estuvieron en la sede policial, de que sí, la policía ha revisado las cámaras y dice que tienen testimonio muy claro de lo que ocurrió. Que entraron por la puerta, bueno, tiene una serie de consideraciones que, bueno, me van sorprendiendo. Bueno, no estoy solo, como lo dije al principio, estoy también con el secretario general, que está con nosotros también acá, para hacerle algunas preguntas, que es el secretario general, el doctor Leandro Prieto, así que le paso con él para que charle un ratito también. ¿Cómo estás, Miguel? Leandro, te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Con gusto. Bien, bien, bien. Bueno, la verdad que nos conocimos en ese momento. Yo te di la mano y sentí, te dije algo que sentí desde el corazón, que es, me toca en un sindicato, me toca en un compañero, y estuve presente en esa conferencia de prensa, porque entendí te que... Te vi muy tocado, te vi, sos un hombre joven, pero creo que sentiste que un viejo dirigente y una institución señera como la nuestra haya sido de esa manera atacada, ¿no? Sí, noté que te absolutamente. Sí. Absolutamente, y sentí que debía estar ahí, que debíamos estar todos los sindicatos ahí. Me pareció muy directas, digo algunas de algunas de tus expresiones, Miguel, que la verdad que me quedaron y yo las repito en cada oportunidad que tengo de charlar con un compañero y contarle lo que sucedió. Algunas cosas, como que, por ejemplo, digo, a vos te tocó resistir y atravesar la dictadura genocida cívico-militar, y en ese momento no ocurrió nada en el sindicato. ¿Esto es así? No, vivimos la gesta de la resistencia, ¿no? Es decir, pero bueno, nunca imaginé que sí, sobrevivimos a la revolución argentina y a la última, ¿no? Así que yo he vivido esas dos dictaduras y nunca ocurrió esto. Qué paradójico, Miguel, que digo, uno del paradigma que por lo menos se transmite a través de los medios, de la cuestión del marketing, de la seguridad, y que transcurría tanto tiempo, tantas cámaras, tanta seguridad, no a cara descubierta, pero con un vehículo, con una patente que aparentemente, por lo menos comentado en la conferencia de prensa, está identificado las dos primeras letras de esa patente y las dos últimos números, y que no haya todavía identificado los responsables, ese vehículo. Digo, ¿o es un verso la cuestión de la seguridad o hay otra cosa? Sí, yo creo que las dos cosas van de la mano. Sí. Pero bueno, son los tiempos que nos tocan vivir, como dijiste vos, que contra eso, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo están viviendo? Perdón que te interrumpo. Perdón, Miguel, continúa. No, que digo que el movimiento por lo regional, por lo menos en mi caso, hemos resistido los embates de la dictadura y el gobierno que siempre quisieron vulnerar y romper los derechos de los trabajadores, ¿no? Y que ahora en esta etapa de la vida ocurran cosas como en Nación, lo que pasó con la compañera Cristina, y creo que esto también ha pegado muy fuerte, por lo menos los municipales de Lanús, que vivimos de cerca otro golpe, ¿no? La mayoría de los compañeros de mi gremio son muy peores, ¿no? Así que esta alta sensibilidad ante esta ignominia, porque es ignominioso esto, ¿no? Es como que son zonas liberadas y que vale todo, ¿no? Salía la señora que vimos que era la que hizo el relevamiento de la policía científica, me dijo, mire, con toda esta el silencio de radio, ¿qué quiere que tenga? Increíble. Pero es el problema de los compañeros del movimiento obrero y organizaciones que resisten al poder. El poder en algún momento les pasa factura, ¿no? Así es, de simple. Así quedó yo aquello. Bueno, no, y en ese, ahí redondeo y te paso, Gustavo de Mar del Plata, sí, si estás una favor. Consulta, claro. Miguel. Adelante, pero yo recuerdo que bueno. En la conferencia de prensa hay algunas cosas que también me quedaron presentes, es que aparentemente las personas que actuaron en el interior del local del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús actuaron con guantes, y otra de las cosas que me quedaron es que tuvieron la intención de buscar las bocas de gas para abrir y dejar salir el gas. Personalmente creo que no llegaron a eso porque volvía. Si no, yo creo que hoy salíamos los diarios de Bangladesh, porque si volaba al sindicato ya hubiese sido la máxima, ¿no? Una locura total. Gustavo. Sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Hola, te habla Gustavo desde acá, desde Mar del Plata. Bueno, primero, obviamente, igual que mis compañeros, solidarizarme con vos, darte gracias. Todo el abrazo. Se te nota la voz quebrada, evidentemente, este hecho vandálico, obviamente que hace mella a toda la sociedad y a vos en particular por lo que has comentado, ¿no? Tantos años de militancia, me imagino cómo estás, por eso se te nota esa voz. Y bueno, intentaron quebrarme, ¿no? Me pegaron en la línea de flotación, porque claro, yo te soy sincero, para mí, mi gremio, muy humilde, fue el gremio de la resistencia, fue el gremio que había un mimeógrafo en ese tiempo y se comenzó la resistencia con la dictadura, sí, tiene una historia en el peronismo y en el sindicalismo muy lindo. Y bueno, me pareció que me hicieron bolsa a la casa, ¿viste? Lo siento así, por eso me afectó mucho, ¿no? No, seguro. La idea es acompañarte, la idea es abrazarte, la idea es decirte... Gracias. Primero, gracias. Gracias por haber dado, junto con todos tus compañeros y compañeras, tantas luchas a lo largo de todos los años. Primero, gracias. Y también gracias por lo que viene y por lo que vendrá. Pero... Sí. Repudiando, por supuesto, todo hecho vandálico en un clima que no puedo dejar de decir y creo que vemos y sentimos todos, ¿no? Un clima que sí. Cada vez se va enrareciendo cada vez más y bueno, no está bueno. Perdóname, los dirigentes tenemos una percepción, tenemos un olfato, será por los años y la experiencia, de que percibimos cuando el ambiente se pone denso, ¿eh? Y creo que está denso el ambiente. Y bueno, y otra vez nos tocará ser protagonista en la defensa y en la resistencia a la democracia, porque nosotros somos profundamente democráticos. Bueno. Exactamente. Justamente por eso, por ser profundamente democrático y por ser sobre todo desde la base, claro. un miembro más del campo popular. Es por eso cuando uno habla y dice del campo popular, de las bases y demás, bueno, a esto se refiere, Miguel, a dirigentes sí, como vos, sí. a dirigentes como vos que salen a la luz, que bueno, coyunturalmente o históricamente después son cabeza de un colectivo, en este caso gremial, que representa a los compañeros que tengo entendido venían ya peleando el tema como muchos gremios, por supuesto, por esta escalada inflacionaria que también está sufriendo noviembre del año pasado, en estado de alerta, movilización y plan de lucha, desde noviembre del año pasado. Así que no es un hecho casual, ¿no? No, sí, molestamos al establishment. por eso. Sí. Y a la vez encima en un comienzo de proceso eleccionario, porque por lo que tengo entendido un poco, se han también llevado documentación referente a padrones. Toda. No, vinieron, sabían lo que hacían. Vinieron a eso. Y bueno, hemos salido de un momento muy difícil y estamos saliendo. Porque como decía el compañero Víctor Legenaro, que yo no me había dado cuenta, esto tiene mayor gravedad porque ocurre en pleno proceso de elecciones internas de un sindicato. Y esto muy pocas veces se ve, ¿no? Claro, yo no lo tenía en cuenta, pero sí, es verdad. No, porque se atenta contra la expresión de la voluntad democrática de los, claro, de los compañeros. Claro, no existe esto. No existe. Claro. ¿Qué fecha tenían ustedes para las elecciones, Miguel? Ahora, en noviembre, creo que el 24 o 25 de noviembre. Ya estamos ahí. Digo... Está de más decir, digo, porque es algo que naturalmente debe surgir de cada una de las organizaciones sindicales, pero ponemos a disposición la Asociación Judicial Bonaerense también para colaborar en todo el proceso eleccionario, porque si lo que quieren es obstaculizarlo o cambiar la dirección del resultado eleccionario, bueno, la respuesta del movimiento obrero debe ser rodear de solidaridad al Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús y ponerse a disposición para que ese acto democrático tan necesario para los compañeros trabajadores y trabajadoras de Lanús se lleve a cabo con la máxima cantidad de garantías y acompañamiento del movimiento de trabajadores. Bueno, yo la verdad que te agradezco porque en esta soledad, así lo siento, estas palabras tuyas, esta reflexión y este compromiso a mí me, me alegra el espíritu, realmente me retempla, porque estamos peleando contra el poder, no estamos peleando, no peleamos con otra lista al azar. Con mayúsculas. Bueno, es así. Bueno, la verdad que sí, están peleando contra el poder real, en serio. Pero bueno, me alegro que te sientas ese abrazo por parte nuestra, Miguel. Sí, y ni lo dudes. ¿Vale? Yo soy un muchacho que vengo de muy abajo, y a esta altura de mi vida le digo a toda la compañerada, miren, muchachos, cuando llegan a mi edad, una de las cosas que tienen que lograr es mentir lo menos posible. Y eso es lo que hago a esta altura de mi vida, ¿no? Así que no estoy mintiendo. Se los agradezco profundamente, porque estamos solos, muchachos. Estamos solos, ¿viste? Yo me doy cuenta. Por mucho menos cualquier conflicto hoy tiene una visibilidad en todos los niveles. Y a nosotros nos reventaron un gremio histórico, y si no fuera por ustedes y algunos compañeros y organizaciones hermanas, no se enteraban ni los vecinos. Así que, ¿qué pasa? Una locura. Bueno, espero que se esclarezca, si es que sí, algún día se va a esclarecer. Sí, yo también. Hagamos hagamos votos que sí, ¿no es cierto? Sí, ¿qué te parece? Sí, porque, aparte yo soy porque... un profundo creyente. Creo que Dios acompaña a los humildes y a los que tienen el camino a la verdad, así que creo que algo no está. Así es. Disculpame, Gustavo, quería decir a Miguel, como estamos utilizando a través de la JB Avellaneda News, quería decirle, bueno, esta radio judicial, hecha por judiciales, creada por nosotros, en el cual tenemos un programa ahora y hacemos programa acá. Nosotros tenemos la sede acá en la avenida Eva Perón, perdón, no avenida, en Eva Perón 891, que ahora no es por si lo que quieran difundir. Nosotros los miércoles estamos acá, si algún compañero se quiere acercar para dar difusión de lo que están haciendo, lo que necesiten, la radio también está, la radio judicial está para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, te damos un fuerte abrazo. Un abrazo enorme, muchas gracias. De parte de todos los trabajadores y trabajadoras judiciales de Avellaneda, Lanús y de la provincia también, Miguel. Bueno, un abrazo grande. Gracias, muchachos. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo enorme. Chau.